buenas noches, buenos días, bienvenidos, bienvenidas, hijas del rock and roll. Sobre todo, hijas, hermanas, sobrinas, hoy va dedicado este programa a vosotras. Comenzamos con Hermana Furia y su pie fuera. Dejan el pie fuera, pero jo, lo que dejan dentro. ¡Vamos con ello! Qué descarga, qué final en todo lo alto. Y es que nos encantan los grupos que dan toda esta caña. Si son chicas y si la mayoría de grupos está formado por chicas, pues hoy tenemos muchos motivos para incluirlas. Incluimos también a Nat Simons con Avni B-Suite. Otra descarga, otro temazo, bajo, batería a tope. Va por ellas, va por vosotras, chicas. ¡Gracias! Big Bang, lo que nos deja Nat Simons, un Big Bang tremendo, qué potencia. Y es que las chicas, pues, que tenemos hoy van a dar mucho de sí, como van a dar las tiburonas versionando a otras chicas que dieron, pero que mucho de sí, las Bangles, otro grupo mítico femenino, y versionando esta canción de las Bangles, las tiburonas la versionan y la pasan al español. En Egipto se anda así, las tiburonas con los jaguares de la bahía. así se van andando como en Egipto se anda o como andan las egipcias. Oye, que estamos en indígenas, canciones indígenas, no lo hemos mencionado hoy en femenino. Después de toda esta descarga, pues vamos a pasar a una parte un poco más melódica y recordando el WOMAD del 2013. Es un grupo llamado The Bossettes o Bossettes. En fin, no, 2013 digo 2012. Y hacen una versión de Beatbox. Bueno, no es una versión, es su canción, una canción propia, free. Y me llama mucho la atención ese bajo electrónico o sintetizador, pero que no es otra cosa que la boca de una de las chicas moviendo los labios así. Y bueno, ¿cómo suena? 2012, WOMAD, en Cáceres, unas chicas muy indígenas con muy buenas voces, de Bossettes. Pressing your soul, you need to let it go, let it go, let it go, let it go. All we do is control, we need to let it go, let it go, let it go, let it go. Set your mind free, oh. Why don't we spring into unconscious parts of our minds? We'll only be blind if we don't read the signs. Stop repressing your soul, you need to let it go, let it go, let it go, let it go. All we do is control, we need to let it go, let it go, let it go, let it go. Del 2012 pasamos pues al 2021 sin pagar ningún peaje, porque indígenas, estas canciones son para vosotros y son gratis, y son las dianas las que nos van a traer pues la actualidad más pura y dura y cruda, como crudas son ellas, que son muy jovencitas, no pasa ninguna de la mayoría de edad. Las dianas, y la canción que nos traen ahora es Todos mis novios, no, mis amigos, todos mis amigos tienen COVID. Ahí vaya panorama. Porque ya no les puedo ver. Hace 15 días que no salgo. Todos tienen fiebre y no la deben llegar. Pues bien, como hemos comprobado, de más actualidad y más rigurosa, no podemos encontrar canciones en femenino hoy por hoy. Y de actualidad estaban, y también muy potentes, eran Nosotras, un grupo ya de hace unos añitos, que igual de gamberras que estas chicas que hemos escuchado, pues nos cantan la canción Mis Muñecas. Mis muñecas, cuando están a solas en mi habitación, lloran mis muñecas, sangre coagulada de mi corazón, lloran porque temen olvidar el tiempo, perder la razón, y se quedan solas, rompiendo el espejo de mi tocador. Y me quedo sin jugar y me cuenta sucios cuentos que me hacen vomitar. Y me quedo sin jugar y me cuenta sucios cuentos que me hacen vomitar. Y justo a las 12 sale del armario el monstruo mientras yo fijo como duermo. Solo un ojo abierto siento ya su olor. Ríen mis muñecas, hacen una fiesta, él es su anfitrión, y me siento sola, sacan los cuchillos, rompen mi colchón. Y me quedo sin jugar y me cuentan sucios cuentos que me hacen vomitar. Y me quedo sin jugar y me cuentan sucios cuentos que me hacen vomitar. Nosotras, un grupo asturiano de Gijón que sonaban acabando los años 90 hasta el 2000 y sonaban muy bien y desde luego gamberreaban muy bien. Como disfrutábamos entonces, vamos a disfrutar ahora de otro grupo muy actual mexicano de chicas, The Warning, haciendo una versión con Alessia Cara de un grupo, de una canción de Metallica, Enter Sandman, un grupo muy heavy, muy rockero. Muy bueno, chicas mexicanas que lo dan muy bien dado aquí en Canciones Indígenas. Lo vamos a escuchar y podéis recomendarnos alguna canción al 927 18 17 18, el WhatsApp del programa indígena. 927 18 17 18, Enter Sandman, The Warning. gran potencia, gran descarga de este grupo, de Warning, de estas chicas mexicanas. Y vamos a escuchar, no de una forma tan potente, pero sí muy sentida, de una forma muy bonita, a mi hermana, sí, a mi hermana, a mi querida hermana Almudena, que tiene un grupo y suenan así de bien versionando esta canción de Pedro. Te sigo soñando, hermana. Yo te sigo queriendo y es que sigo queriendo escuchar canciones tan bonitas como esta. Va por ti. En esta marea había mucho calor en la frontera. Me sigue asustando, te sigo soñando. Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Te sigues gustando, te sigo soñando. Es esta la forma que tengo, cariño, de demostrarlo. Qué bonito, muchas gracias, Almudena. Vamos a dar un giro de timón y vamos a acabar pues con una canción que no tiene nada que ver con lo que llevamos escuchado y es una dedicatoria que nos hace Fernando, nuestro amigo Fernando Martínez, a la cual me sumo con esta dedicatoria a nuestro amigo José Luis Bote. Esta canción nos recuerda a él y a otros muchos amigos que son scout, pero en esta ocasión queremos que sea especial para nuestro amigo José Luis Bote, que bueno, que somos scout y algunas despistes tenemos, ¿verdad? Pues Ángel Stanich nos lo recuerda en esta canción, Dos Boy Scout de mierda, que bueno, que seguro que Bote y muchos otros amigos se han visto en situaciones como esta que nos cuenta. Ángel Stanich va a ser nuestra sintonía de despedida en este programa, que ha estado dedicado a las mujeres, pues se lo dedicamos a un amigo. Bueno, porque somos así de inesperados y le damos estos giros. Muchas gracias por vuestra escucha. Ya sabéis, podéis colaborar, participar en el 927181718, mandando un WhatsApp, pidiendo canciones, recomendando canciones, comentando lo que queráis sobre este y otros programas y aquello que os venga en gana. Seréis muy bienvenidas y bienvenidos, como lo es nuestro querido Ángel Stanich con esta canción de su último disco, Dos Boy Scouts de mierda. Muchas gracias, nos vemos pronto, hasta luego. Luz de una linterna, por eso somos los Boy Scouts de mierda. colina abajo, con chilas de más, como si rebobinando. Éxtasis rural, niñas que comunicando con el más allá. Pequeñas cosas.